¿Nos puedes decir cómo te llamas? Sí, buenas tardes, Antonio. Qué gusto verlo de nuevo. Yo me llamo Cristóbal Santis Jiménez, originario de Magdalena, Aldama, Chiapas. Casado con la señora Rosa Vázquez Gómez. Ella es mi señora esposa, pues nos queremos mucho y llevamos 33 años de estar juntos, de estar casados. Tuvimos seis hijos. Pues gracias a Dios, pues ya llevamos 33 años de casados, ya con seis hijos y doy gracias a Dios de que me siento bien, contento con mis hijos creciendo, preparando, estudiando y unos trabajando ya también, pues gracias a Dios. Pues platícanos un poquito, Cristóbal, ¿para ti qué significa la tradición? ¿Qué significa carnaval? Sí. ¿De dónde viene ese profundo, digamos, pasión, verdad? Sí. Por la fiesta. Sí. Pues la tradición, la costumbre, pues, para mí es algo muy importante en la vida de los pueblos originarios, de los pueblos mayas, porque sabemos de que nosotros somos descendientes de los mayas, ¿no? Entonces, pues, la tradición es algo muy, muy importante en mi vida, porque es la raíz, es donde nos identificamos en cada pueblo, porque en cada pueblo tiene su tradición, tiene su cultura. Entonces la tradición, pues, es una fiesta, es una alegría, es una forma de organización en cada pueblo. Es una forma de convivir, de estar contento con la familia y más con la comunidad, porque es muy, muy, muy divertido. Muy divertido para mí porque se disfruta. Se vive, y con la tradición, pues, siempre acompaña la bebida tradicional, lo que es el posh. Entonces, cuando hablamos de tradición, de cultura, de costumbre, entonces tiene que haber posh. Si no, pues, no es tradición, no es fiesta. Entonces, pues, sí, algo es que una forma de unir, de compartir las ideas de nuestros abuelos, de los pasados, de los banquilales. Entonces, pues, para mí es muy bonito, muy, muy divertido, porque yo también, pues, ya en mi pueblo me dicen pasado, aunque me falta uno o dos cargos todavía importantes para que yo sea el banquilal mayor, digamos, porque cuando uno termina el alférez, lo que es... ¿Qué es ese, un alférez? El alférez es el responsable de realizar la fiesta. De pagarla. No tanto de pagar, sino que es juntar la gente. responsabilizarse. Por ejemplo, el alférez, por ejemplo, si hablamos en una fiesta, por ejemplo, lo que es la fiesta mayor de Magdalena, que es el cuarto viernes, y la fiesta mayor, lo que es en el mes de julio, que es la fiesta de la patrona, la Santa María Magdalena. Entonces son las dos fiestas más importantes. Pero hay uno antes, lo que es el carnaval. El carnaval normalmente pasa en el mes de febrero, aunque varían las fechas, pues no mucho, pero sí siempre en febrero. Pero sí, el carnaval es donde empieza, es un aviso, o es una forma de cómo despertar a la gente, qué es lo que debe hacer, si debe sembrar la milpa, si debe trabajar y cómo debe trabajar, qué tanto va a sembrar su maíz y frijol. Entonces es ahí donde empieza a pensar la comunidad. Porque en la fiesta de carnaval se hacen muchas cosas. Danzan, bailan. Pero ¿a quién le bailan y a quién le danzan? ¿Qué te acuerdas tú de Pues cuál es danzan. tu parte más, digamos, emocionante de carnaval? Porque pues obviamente dura 5 días. Sí, en otros pueblos sí, pero en Magdalena nada más dura 3 días. Bueno, ahí en Magdalena, danzan y se desnudan la gente, se pintan con barro blanco, con puntitos así como tigres, más o Como menos, jaguar. sí, más o menos. Entonces, pues, eso, pues, algunos ponen su máscara, o si no, ¿Y nunca te platicaron por qué? ¿De dónde pues. viene esa tradición de o qué significa Pues la que? verdad, no, nunca tuve la idea de preguntarle a mi papá ni a otra gente pasado, otra gente adulta que conoce la tradición. Bueno, pues eso es para mí también es una preocupación, una tristeza para mí. ¿Por qué? Porque ya no lo sé todo al 100%. ¿Por qué se desnudan? ¿Por qué así se ven como jaguares, o se ponen unas ramitas aquí en el frente, o portan el bastón, o no pueden hablar los que están desnudos, solo por señas, o guau, guau, guau, así nada más? Entonces, no, nunca tuve la oportunidad de preguntar por qué. Entonces, pues. Pero hay quien, ¿no? Los iroles sí lo Sí, saben. todavía hay algunas personas grandes ya han pasado, los que sí todavía saben, Los pero rezadores. sí, y ojalá, espero de que durante el tiempo que Dios me da, pues pueda yo conseguir platicar con la gente, con la persona adulta, para que tenga un poquito más de conocimiento. Entonces, pero sí, yo a través nada más de mi experiencia, de mis ideas, de mi observación, o donde he pasado a ser parte de esa fiesta también, he tenido experiencia, pues muy bonito, como le digo, para mí, muy divertido. Se divierte porque cuando haces las cosas de corazón, te va a encantar y vas a sentir muy contento y echando poquito de pues, eso es su acompañamiento, pues digamos, sí. Entonces, pues sí, eso es donde el alférez entonces tiene que buscar su gente para que lo ayuden, buscar sus mashes, para que se alegra la fiesta, porque los mayas, pues tiene que haber, pues tiene que son vestirse, los, pues, como en chamula. Sí, uh-huh. Son los que cuidan. Cuidan y van adelante donde va la procesión, donde va, hacen rituales también, o, sí. Oye, Cristóbal, ¿y tú qué estudiaste? ¿Tuviste la oportunidad de salir a estudiar? Pues, en la ciudad no. Mi último grado de estudio secundaria estudié en La Reinsar, en San Rey La Reinsar. ¿Y te ibas a pie? Sí, iba yo cada miércoles a traer mi tostada, a traer mi comida, porque mi papá pues no tenía dinero, no había posibilidad de que yo compre mi comida ahí en San Andrés, no nada, sino que iba por mis tostadas. Entonces, pues, ya después, yo salí en el 1988, en la secundaria. Uh-huh. Y como a finales del 88, no recuerdo como, sí, como a finales de 88, no, perdón, 99, no, 89, 89, gracias a Dios también, me pude colocar en un empleo, un trabajo, terminando la secundaria, y me pude colocar también un programa de las abejas africanas en el INI antes. Sí. Después CDI, ahora. La abeja africana llegó a. Sí, llegó. Y entonces, pues ahí donde conocí al antropólogo y estuve 3 años ahí trabajando con diferentes apicultores de Cancún, de Tenejapa, de Chanal, de Chenaló, de San Andrés. Sí. Entonces, pues ahí, pues estuvimos. ¿Quién ganó, las africanas o las italianas? Las italianas, porque las abejas africanas son muy agresivas, aunque son muy, muy trabajadoras, pero también tiene su defecto, porque cuando se descuida, o cuando el apicultor descuida sus colmenas, se van, se migran. Se pierde la miel. Así es. Entonces, pues, no conviene. Y además, pues, como le digo que es muy agresiva, entonces, pues, mató muchos animales domésticos, caballos, ganados, perros, gallinas. ¿Sí? Entonces, por eso había que cambiar de como estaba antes, por ejemplo, lo que es la italiana, abeja italiana. ¿Sí? Entonces, y ahora se dedican a vender miel. Sí. Estuvimos trabajando mucho y llegamos a cosechar 2 toneladas al año en cada cosecha. ¿Y cómo se organizaban para vender su miel? Nos organizamos con diferentes apicultores a través del CDI, porque el CDI organizó varios grupos de apicultores de Cancún y apoyó con programas de construir sus bodegas, de apoyar con materiales apícolas y todo. Entonces, sí, me gustó también porque, por eso de que antes de que yo llegara al INE, ya tenía mis colmenas y ya cosechaba. Ahí vino tu amor. Sí, entonces de ese año, pues, en el año 90, pues, 91, pues, 90 conocí a Rosa, en CDI. Y porque yo estaba ahí trabajando también, y ella pues trabajaba en artesana con los grupos de diferentes comunidades también. Sí. Entonces, pues así fue, y de ese año del 91 pues me retiré del CDI por asuntos personales. Me fui a Magdalena. ¿No tenías tus colmenas en Magdalena? Sí, ahí lo tenía. Uh-huh. Ahí lo ¿Y tenía. sembrabas flor para que llegaran las abejas o Árboles frutales. árboles? Árboles Esas frutales, son, cafetales, sí. además de que ayudaban a que se diera más fruta, Así es. ¿no? Porque si no hay abejas, ¿qué No, sí, pasaría? claro, es que las abejas, ellas la que hacen la polinización, porque sin abejas No hay vida. no existiera la vida, o sea, la naturaleza, o sea, como seres humanos también, Dicen, ¿no? nos Que las acabaríamos. abejas y los murciélagos. Los murciélagos, eso no lo sabía, sí. Sí, porque los murciélagos salen en la noche y se comen todos los insectos malos. Ah, sí. También no habría comida si no fuera por los murciélagos. Entonces, así fue en el 98. O sea, del 91 a 98 estuve en Magdalena, trabajando en mis colmenas, trabajando lo que es el café. Al café también siembran café. Sí, sembramos café, sí. Entonces, en el 98 también, pues ya volví a regresar a la ciudad. Gracias al. Igual estoy agradecido con mi compadre, él me ha apoyado también por mi empleo, ¿no? Sí. Entonces, en el 98 pude incurrir mi trabajo en Cecati 133. Entonces, pues ahí ya. Poco a poco aquí conseguí mi terreno para vivir con la familia. Y ya después, cuando tuve la oportunidad, entré a la prepa semiescolarizado todavía. Y ahora, pues bueno, tengo la prepa terminada y gracias a Dios, pues todavía pues pude ¿Cómo superarme un ves poquito más. tú el futuro de la tradición? ¿Cómo ves tú, con tantos problemas que ha habido, cómo visualizas tú hacia dónde van los pueblos? ¿Cuál es su...? Pues para mí, pues mi visión, mi forma de pensar, lo que he observado, pues para mí una tristeza. ¿Por qué? Porque ya se está acabando. Cada año menos gente que le gusta la tradición, que sigue la costumbre. Ya la gente no quiere ir al campo. Y más todavía hay mucha gente que está yendo al norte a buscar trabajo, porque aquí no hay empleo, no hay trabajo, el campo pues ya no produce, aunque produce, pero ya no rinde mucho como antes. Y más cuando hay problemas comunitarios, por ejemplo, en mi pueblo pues vivimos 7 años con problemas, agresiones, con problemas así limítrofes. Entonces, pues cuando hay agresiones, pues no puede trabajar la gente, no puede sembrar, entonces es ahí donde empieza a emigrar, a salir la gente. Entonces, cuando sale la gente, pues cambia muchas cosas, pierde muchas cosas. Y estando fuera o lejos, pues cambia la idea también. Entonces Entonces, tú ves un futuro triste. claro. Para mí es triste porque para mí lo que vivieron mis padres, pues para mí es una maravilla. Cómo trabajaban, cómo sembraban y cómo hacían la fiesta. Aunque sí, donde lo vi mal, donde no estoy de acuerdo, es que usaron mucho posh. Mucho posh. Demasiado. Demasiado, y se obligaban. Es ahí donde No estoy de acuerdo, pues. Ya no era. Porque era matarse de posh. Si, por ejemplo, yo tengo un cargo y llego a tu casa a pedir que me apoyes a acompañar, no sé en qué me vas a apoyar para que yo realice mi fiesta, mis actividades para mi cargo. Entonces, pues, llego y llevo dos, tres botellas. Entonces, a la fuerza tengo que tomar, ¿no? Tienes que tomar. ¿Por qué vienes a pedir favores? Si no, pues, no vienes. Entonces, es ahí donde lo veo mal y no está bien, pues. No es No divertido. es divertido, pues, sí. Como tú dices, la Claro, fiesta es para divertirse, pues, no para sufrir. si lo quieres tomar, pues lo tomas, y si no, pues cada quien, y me Se tomo un respeta. poquito, me tomo un poquito, y si me quiero tomar un litro, pues es mi Pero problema, no no obligatorio. obligatorio. Y entonces, pues, eso es donde la gente, pues, ya se desanima, entonces mejor ya no sigo la tradición. Y ahorita, pues ya en Magdalena, pues es muy poca gente ya que los están en traición y ya no hay gente donde quien quiera hacer cargos de mayordomía, de mayor, de regidor, de alférez, ya no. Entonces, ¿tú crees que sería importante que tú te pusieras a estudiar para que no sé, para que tus hijos también les puedas tú decir, oh, es así era la tradición, ¿no? Aquí está este huipil hermoso, pues mira, tantos tres son, los huipiles son de 13, ¿verdad? ¿Tú usas todavía el calendario maya para sembrar o ya también ya se perdió? No, ya se perdió. Yo no lo sé el calendario maya. Pero Yo no tus lo sé. abuelos sí, ¿no? Sí, claro, mis papás sí usaban, con eso se Sí, porque guiaban. los huipiles tienen toda esa historia. Claro, un huipil, ahí está todo lo que es la tierra, lo que es la naturaleza, lo que es la siembra, lo que La es un historia. pueblo, cómo vive, cómo siembra, cómo come. Todo tienen Todo eso se puede leer en un huipil. los que saben, los que conocen, los que tienen la memoria. Es muy bonito eso. Sí, claro, es muy bonito, Y se ¿eh? está perdiendo. No, ya se perdió. Ya Ya no se hay perdió. grandes tejedoras. Quedan. Todavía hay algunas, pero Ya no ya quieren. muy viejitas. Ya no ven. Ya no tejen, pues, sí. Aunque sí se les puede preguntar, todavía se les puede platicar que sus conocimientos, sus ideas, sí. ¿Tú conociste a la que le enseñó a mi hermana a tejer a mi A mi abrida? abril la conocí todavía. Yo estaba pequeño, pero la conocí, pero ya estaba viejita ya. Ya, Pero ¿verdad? sí, la conocí Ella le todavía. enseñó a mi hermana. Sí, ahí donde vivió su hermana, ahí le ofrecieron casar con su hijo, algo así, Sí. sí. Sí, Sí. ella aprendió el batsicop. La emprendió, pues, sí, aprendió. Sí. Sí, pues Sí, claro. era su hijo Felipe, ¿verdad? Sí, pero ya falleció también. ¿Cómo? Felipe, Yo no sí, supe. no lo supo. Sí, Felipe ya Él me vino a falleció. visitar como por ahí del 93, para que 93. lo ayudara, decía, ayúdame, que tengo una misa. Felipe. Quiero participar para el pueblo. Fue la última vez que yo lo vi. No, creo que hace 2 años todavía que falleció. Yo Me... estaba en la cárcel, no lo pude. De enfermedad murió. Sí, de diabetes. No Sí. te digo, ya estamos comiendo. ¿Comiendo qué? Pues, dulce. Sí. Mira. Oyes, y. Pero. ¿Hay todavía medicina tradicional? ¿O Pues también se está acabando? hay, pero también ya casi ya no hay gente quien lo usa, o sea, quien, no sé, ¿Conoce las se encarga plantas? de curar, pues ya muy poquitas. Sí, siempre hay, bueno, por ejemplo, hay, por ejemplo, los del autónomo, sí, todavía ¿Y lo tú mantienen. practicas a veces cuando te duele algo? Claro, yo casi no uso pastillas, casi no, sí, casi no. ¿Y todos tus hijos nacieron con partera del pueblo? No, no, sino que es que casi todos aquí nacieron mis hijos, aquí en la ciudad, sí. Y nada más una mi hija y uno mi hijo que nació en la comunidad. O sea, con mi suegra Ella y fue la partera, tu sí, suegra. y otra con mi mamá. Ahí nacieron. Y ¿Tú dónde naciste? yo nací en Yetón, Aldama. ¿Pero naciste con parto natural o en Parto clínica? natural, parto natural. Sí, con posiblemente con una partera ahí. Sí. Sí, sí. Yo. Natural. Sí. Pero ya va cambiando todo. Sí, le digo que ya cambió todo, ya va. Quedan muy poco lo que usan la medicina tradicional, lo que es la partera, todo va cambiando. Por eso le digo, para ¿Y mí, tus hijos quieren aprender un poco de tradición o también ya se no, casi ya ya no no, quieren? solamente hay uno que quiere medio, quiere hacer, sí. Entonces también estás triste. Pues sí, porque, como le digo, para mí la vida de antes es muy bonito. Como quisiera regresar a mi juventud, a mi edad de los 6, 8 años, porque yo estaba atrás de mi papá trabajando, haz esto, vamos a traer maíz, vamos a limpiar milpa. Aunque sí, hubo cosas tristes, pero más divertido, más porque siempre me gusta el campo, me gusta estar como es. ¿Todos los años siembras? ¿Todavía llevas tu Sí, maicito y...? todavía este año sí voy a sembrar un poco, voy a sembrar. ¿Y es porque ya tienes poco...? Y también, gracias a Dios, yo no uso fertilizante ni químicos, ni ¿Tus matasacatas, no, no, semillas nada. siguen siendo En mi nativas? terreno no le pongo fertilizante ni matasacate, no, no. Y hay muchos que ya olvidaron eso, a muchos No, la mayoría, ya usa químico. ya, nada más fumigarlo y ya. Y también la limpia de milpa, ¿no? Sí, por eso hay mucha enfermedad, Sí, cáncer. claro. No es donde nos estamos enfermando, nos estamos acabando nosotros mismos, ¿no? Y no analizan, no reaccionan de que los químicos es donde nos Donde acaba. viene la ¿Sí? enfermedad. Pero hay un grupo en Magdalenas que dice, no, nosotros vamos a defender la semilla. No hay un grupo que diga, bueno, todos los que siembran natural nos vamos a juntar y vamos a platicar diferentes técnicas, diferentes, ¿no? ¿Por qué es mejor sembrar natural? ¿Se juntan algunos Pues o no, casi nadie, es personal? personal, ¿No sí. te gustaría, Cristóbal, dedicarte a hablar de eso en tu comunidad, hablar de los beneficios de...? Pues sí, claro, me gustaría porque yo quiero seguir manteniendo mi maíz, lo que es originario de allá. Quiero nada más que, no sé, a lo mejor me falta idea, me falta, no sé, alguna persona, quien me anime, que no, vamos, quiero Yo te hacerlo. animo. No, pues, o quien me acompañe también, porque a veces Hace falta, ¿verdad? Que hace te falta, ayude. sí. ¿Cuántas cuartillas tienes de que sea unos mil De metros? terreno, sí, tengo más o menos Una una hectárea. hectárea, pero no lo siembro todo, bueno, porque casi una hectárea es puro monte, árboles grandes, y no lo quiero acabarlo, sí. Tengo como media hectárea para sembrar. ¿Qué siembras ahí, aparte del maíz? Un poco de café y un poco Calabaza, árboles frijol. frutales, frijoles también, sí. Bueno, poquito porque ya me volví a haragán también porque, bueno, pues como tengo un trabajito aquí y nada más tengo libre sábado y domingo. Entonces ya a veces me dedico con mi familia y ya pues a veces viajamos cada 15 días a Magdalena y sí, dependiendo de la posibilidad, porque también genera un gasto y más los hijos que están en la Estudiando. escuela, entonces pues a veces ya no da más el dinero pues para estar viajando. ¿Qué más me quieres platicar, Cristóbal? Pues Última idea. pues mi idea, pues bueno, yo seguiré manteniendo mi ideología, estar con la tradición, fomentar, rescatar algunas cosas donde se puede. Y Fuerte el ahorita que ahorita lo retomamos. Salud. salud. ¿Sí, será? ¿Sí? Ya pasó, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces nos platicabas. Entonces, pues, ¿Tú quieres seguir? yo, aparte de seguir con la tradición, con la costumbre, y seguir buscando ideas, buscando conocimiento con la gente, con los pasados allá. Pero de igual forma, Eres un soñador. como estuve 2 años y 7 meses en la cárcel, injustamente, sin ninguna culpabilidad, solo por defender, por denunciar, por hablar lo que está pasando en mi comunidad. Porque yo me puse al frente, porque yo di la cara, denuncié al gobierno, que no nos hacía caso, que no nos tomaba en cuenta, que no nos daba la solución porque pudo haber evitado tantos muertos, heridos, desplazamientos. Entonces aquí en nuestro pueblo, en nuestro país, no solo en el estado, sino que en nuestro país, vivimos en una injusticia. Entonces yo seguiré denunciando, yo seguiré defendiendo sus derechos a mi pueblo. Yo no me doblegaré con el gobierno, no me venderé, no. Yo seguiré siendo firme con mis ideales. ¿Y tú crees que eres un hombre valiente? Pues Pues para mí, sí, porque ya lo demostré que en la cárcel, pues, no me compró el gobierno. Aunque el gobierno también pudo haberme matado, pudo haberme desaparecido, ¿no? O pudo haberme hecho muchas cosas. Pero yo, la verdad, nunca le tuve miedo. Y mi pueblo me pide de que yo siga acompañando y que no me venda con el gobierno. Sí. Pues eso es lo que les quiero decir y más con mis hijos, pues haré lo todo posible para que sean unas Adelante. personas importantes con el pueblo. Se me enchina el cuerito pensar todo lo que viviste, Cristóbal. Digo, porque es injusto. Claro, Y yo. te Es agradezco tus injusto. palabras. Y acompañado con el coro de las gallinas, fue Así perfecto. es, así es, Así sí. es. Así es, y así vivían antes, así vivieron mis papás, mis abuelos, con sus gallinas, con sus animales, y con eso se alimentaban, con las verduras, con las plantas que crecen en la milpa. Por eso ya no hay mucha verdura en las milpas porque fumigan mucho ya. Aunque haya, pero ya está contaminado también. Tanta pesticida, tanto químico. La Entonces, gente, pues, y lo eso más es lo triste, que ¿no? Lo más triste es que la gente no lo ve. no lo No entiende, lo no entiende, lo no lo entiendo, ve. ¿sí? Eso es lo que me da tristeza, pero yo seguiré con el ejemplo de que yo estoy en contra de los químicos. Eres un ejemplo, te agradezco, Cristóbal de. Tienes un gran corazón. Gracias, Antonio. Gran corazón y lástima que no hay más Cristóbal. Cristóbales en las comunidades, porque Sí. entonces estaríamos mejor todos. Pues eso me reconoce en mi pueblo, porque también cuando estuve en la cárcel, pues estuvieron presionando, estuvieron hablando de que pedían mi libertad porque sabían de que era injustamente donde estaba detenido. Y no ha Sí. cambiado nada, como Claro. dicen por ahí, dicen que es como en el circo, la misma casa pero con Así diferente es, payaso. así es, así es. Y hoy justamente escuché que hace 29 años, cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, hoy justamente 23 de marzo, Sí. sí, porque lo mataron. En 94, cuando 94, empezaba todo el. así es, sí. Eso es nuestro gobierno, nuestro sistema, el poder político. Se ¿Qué se pelean, le hace? Hay que se seguir. matan. Hay que seguir. Pues sí, Como pues. tú, eres un ejemplo para la comunidad. Un ejemplo para la humanidad. Pues sí, claro, aunque sí. Sabemos de que no todos están de acuerdo, pero también hay gente de que sí me va a seguir y A defender. quedará mis ideas con otras gentes, pero sí. Ay, Cristóbal, pues muchas, muchas, muchas gracias por tus sabias y espirituales pensamientos. Te agradezco, no sabes cómo. Gracias a ti, Antonio. Uh-huh. Y estaremos, seguiremos. Claro, claro que sí. Y, pues eso es todo. Gracias.